This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bienvenidos a un nuevo programa que hemos llamado Revolución Sonora. Gracias a todos los que están escuchando del otro lado. Este miércoles y arrancamos con todo porque hoy es el primer programa que vamos a hacer 2 horas. Así que vamos a estar hasta la madrugada acompañándote. Y bueno, así que yo te diría que tomate una aspirina, tomate un cafecito, porque es una cerveza, ¿no? Y prende tu monitor y escucha Revolución Sonora. Con ustedes Cintia Alcaraz y Sebastián Castiñeira. Gracias. Muy buenas noches. Y bueno, arrancamos con todo. Tenemos en la operación técnica a Federico Canessa y en la producción a la espectacular Noelia Pagano, del otro lado del vidrio. Que cada su vez. Su mano está atrás de todo esto. Sí, es la base, como dijo, ¿qué dijo el bambino, ¿no? La base está, y la base está porque está ella acá. Si no fuera por ella, esto no sería posible. Lautaro Errasti en la hoja de ruta que está viniendo, tuvo un problemita en el subte, así que en un momento va a estar contando qué le pasó. No sé si fue y volvió. Mucha mal, me dijo que se había quedado dentro del subte trabado. No, bueno. Pero hermano, rompe todo con la igual mezcla. Es muy normal que pase esto en Argentina, así que yo no creo que para nosotros no es nada extraño. Y tenemos en la columna deportiva Esteban Armayor, que es la estrella del deporte. Así que un ratito quédate escuchando Revolución Sonora, que Esteban te va a dar toda la información sobre el deporte. Cromañón fijan 8 años de prisión para Chaván y 5 para Fontanet. El Tribunal Oral en lo Criminal número 24 fijó el monto de las penas y sentenció al ex gerenciador de boliche, Omar Chaván, a 8 años de prisión y al líder de callejero, Patricio Fontanet, a 5 años. Ponen los fideos. Los extraterrestres se acercan de a poco a la Tierra. Una supuesta eminencia argentina, hay que aclarar en la materia, asegura que detrás de un cometa que se está acercando a la Tierra podría venir un plato volador oculto, esperando. Todo puede ser. Eric Clapton en Argentina. El guitarrista inglés presentará su disco Clapton en el estadio River Plate el 14 de octubre del 2011. La Renga, con algún rayo, atravesó en La Plata. La Renga volvió a demostrar su gran poder de convocatoria en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Chizo, Tete, Tanque y Manu presentaron el disco Algún Rayo ante alrededor de 50.000 personas. Sale Belgrano. Entra Maradona, dice acá, ¿eh? Fanáticos del ex entrenador de la selección crearon un grupo en Facebook para que un Diego sea un Diego. ¿Qué será esto? Me muero. Ah, bueno, un ratito te lo vamos a contar. Una cosa, bueno, pues Facebook está en todos lados. No puedes no tener Facebook. Bin Laden, 4 años de espionaje, 1 pista y 2 disparos finales. La muerte de Osama Bin Laden, relacionado con la inteligencia de Estados Unidos, que consiguió el primer dato en Guantánamo, encontró el nombre de él, uno de los de las personas que hacían de correo del líder terrorista. En agosto pasado ya sabían que en esa casa estaba Bin Laden. Los yanquis están con cagazo. Hoteles luchan contra el robo de toallas. No. ¿Te robaste alguna vez una toalla? Bueno, un ratito. No. Bueno, no sé. Viste que uno a veces cuando va a los lugares se roba el peinecito o se lo lleva, qué sé yo. No sé. ¿Vos sos de las personas que se llenan el frasquito de shampoo con el No, no, porque aparte viste que es muy pedorro el shampoo. En la búsqueda de nuevas formas de mejorar la rentabilidad de su negocio, han desarrollado una tecnología que impide que la gente se lleve estos artículos. Así que, ratito, te vamos a estar contando. Parece que hay algo que hace que... No sé, para mí que debe haber una filmadora o algo que te está filmando. Ojo está, con eso. Está saliendo y te dice... Te estás afanando el tampón del otro. En medio jodido. La Argentina se prepara para The Cult. La banda liderada por el vocalista Ian Astbury y el guitarrista Billy Duffy vuelve a nuestro país en el marco de su nueva gira que tocará en México, Brasil y Argentina el jueves 12 de mayo en el Estadio Malvinas Argentinas. El club Comunicaciones para pasa a manos de Moyano. La justicia está a punto de otorgar el club Comunicaciones al gremio de camioneros con la condición de que pueda garantizar la subsistencia de la asociación civil y al tiempo que estimó inadmisible. Moyano está full Moyano esta semana con todos los actos. Se va a quedar con el país. Bueno, y en vivo ya están en nuestros estudios. Ellos son el Octaedro. Van a estar hablando con nosotros, van a estar tocando algún tema en vivo. Te vas a estar enterando un poquito de qué hacen, qué música tocan, todo. Quién compone, toda la vida, todo lo que hacen después de tocar y todo eso. Todo eso que vos querés saber acá en Revolución Sonora. Bueno, la consigna del día de hoy es: ¿cuál es tu peor manía y obsesión que más te critican? La gente obsesiva y compulsiva. Así que si querés contestar a esta consigna, lo podés hacer al 4309-470. Te vas a ganar la remera Revolución Sonora y también vamos a estar participando por el CD de... ¿No, el CD? ¿Se lo podemos dar a la gente? El CD de Octaedro. Sí, muy bien. Un aplauso porque los chicos... vamos a regalar el CD de Octaedro. Y los pases también. Van a estar tocando... Los pases y una birra. Una birra esta. Pero ahora un ratito, quédate porque te vamos a decir cuándo. Así que seguí escuchando Revolución Sonora. Vamos con el farolito. Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Y está bailando mi corazón, está tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. 23 horas 12 minutos 15 grados 4 décimas. No te olvides de contestar la consigna. Es la consigna del día, es cuál es tu peor manía y obsesión y la que más te critica. Así que en un ratito Seba va a estar contando cuál es la manía y lo puedes hacer al 4309-470. Ya estamos en el estudio con el Octaedro. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Gracias buenas por venir. Los veo como muy tranquilos, me gusta, así relajados, ¿no? Sí. Ah, bueno. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, bien. Y estamos en el piso con Sebastián en el bajo. Mauro, que es un amigo, así, un amigo y a la vez manager, así, ahí tiene un trabajito atrás. Federico en batería, Nicolás, que es el vocalista y la voz, y Diego en guitarra. Muchas gracias, chicos, por estar acá. Bueno, cuenten un poco cuándo arrancó Octaedro, hace cuánto que están tocando. Bueno, el Octaedro tiene un año, lo cumplimos ahora hace poquito, en abril, 17 de abril. Y bueno, desde entonces es poquito tiempo, en realidad para nosotros, pero sí hicimos bastante. Claro. Bueno, acá estamos, el disco que les trajimos es nuestro primer trabajo. ¿Se llama? La Primera Estrella. Ahí está, muy bien. Y bueno, nada, preparando los shows, el de este viernes, es el próximo, viernes 6, en Meloño. Bien, ¿y por qué el Octaedro? ¿Por qué dijeron el nombre? Porque representa un poco lo que buscamos con la banda, era el nombre de una canción también, que un poco puede significar o representar lo mismo. Y bueno, nada, eso encierra un poco de todo, de lo que queremos y de lo que es. Bueno, bien. ¿Vas a decir un poco de matemática sagrada? Claro, no creo que nadie quiera escucharlo, digamos. No. Ustedes definen su música como rápidamente vinculable con el rock duro, vanguardista y experimentador. ¿Cómo? ¿Eso quién te lo dijo? hay data. Revolución Sur, la prensa que ustedes nos enviaron. Wow. Tiene data. Ahí llegó el ángel. Ahí llegó el... Bueno, ¿cómo es la pregunta entonces? Bueno, sí, nosotros siempre decimos que es difícil definirlo, que nada, por ahí no es necesario clasificarlo. Lo mejor es escucharlo y nosotros también buscamos que no sea algo que se pueda... por lo menos fácilmente encasillar, ¿no? Si bien tarde o temprano, bueno, se termina en una casilla, quieras o no, bueno, buscamos algo un poco más auténtico o original. Original. ¿Y quién compone las canciones? Salimos siempre de una canción, sí. Después la arreglamos con la... ¿Entre todos van? Entre todos la vamos produciendo, sí. Mire, la letra también, hacen entre todos. No, la escribe el cantante. Ah, bien, ese que más trabaja, no, más o menos. No, trabajamos todo igual, sí. Y llevan muchas horas de ensayo cuando se juntan. Sí, ¿no? Ensayamos bastante. Dos veces semanales. Practicamos la lista de los temas, vamos haciendo los arreglos. Claro. Pero sí, bastante ensayamos. Nosotros siempre le preguntamos a las bandas cuando vienen acá a quién les gustaría telonear. No sé, ustedes tienen alguna banda. Qué buena pregunta. Y bueno, ahora che, a mí me gustaría tocar. Ahí con Eddie, algo más lógico para ahí. Sí, Alice Cooper, Vuelen. Acá pueden volar, así que Sí, o mencionar por ahí una banda más de acá que a uno le gustaría por ahí telonearla. Claro. Pues, no sé, Los Natas. Los Natas es una banda que me gusta y bueno. Por ahí es más accesible, claro, ¿no? Eso digo. Claro, eso. Es un sueño que se puede llegar a cumplir. Bueno, Mauro, amigo, que está por allá atrás, vos te encargás, ayudás. Un poco, entonces. Sí, acercate así, la gente te escucha. Dale. Vos te encargás un poco de ayudar a los chicos con ¿sos manager o no? Yo me encargo de ayudarlos en todo lo que puedo. ¿Y te cuesta lugar? Porque conseguir lugares, ustedes lo pagan, ¿cómo es? ¿Los llaman, chicos vengan a tocar o ustedes tienen que ir? ¿Cómo es? No es tan fácil como a uno le gustaría, claro. Seguro. Y se complica buscar lugares, hay que conseguir los mejores lugares, los arreglos. Claro. Y bueno, sí, casi siempre terminas pagando de alguna manera u otra. Esto lo pregunto porque no sé si ustedes recuerdan hace poco, bueno, fue lo de Beara, bueno, obviamente post-Cromañón. Hubo, digamos, bastantes conflictos para que las bandas consigan lugares para tocar. Entonces, a partir de ahí se complicó por la habilitación, porque bandas que tienen que bancar el lugar y les cuesta un poco. Entonces, bueno, queríamos saber un poco cómo, cómo era sí, eso. Sí, este, es cierto que ya no es lo mismo desde post-Cromañón, digamos, uh-huh. Todo se ha ido poniendo en el cauce otra vez. Este, sí que quedó una situación más difícil. Claro. Hay menos lugares y son, este, bueno, nada, saben que son los pocos que hay para claro, tocar. Sí. Pero hay lugares, ¿eh? Hay lugares, sí, y, tal cual. Y si uno sabe cómo hacer la, la movida, arreglando de una manera que uno le guste, claro, y se sienta cómodo, al fin y al cabo salen ganando las dos personas, ajá, ¿no? Y eso está bueno. Claro. Si vos no ganás, el otro no gana. Nosotros no tratamos, deseamos, sí, tratamos de buscar lugares así por ahí, que fomenten el arte o la cultura. Claro. Claro. Donde haya, como dice Seba, y entienda que uno invierte un montón de tiempo, sí, ¿no? Entonces, el tiempo, bueno, en el momento que tocas, pero todo lo que ensayás también es parte de tu laburo. Bueno, chicos, no se vayan, nos vamos a quedar, quédense acá, que un ratito van a tocar temas porque la gente quiere escucharlos. Seguramente. Seguro están ahí mandando mensajitos. No te olvides que la consigna del día, ¿cuál es? ¿Cuál es tu peor obsesión? La más criticable. La más que. A vos, Seba, ¿cuál es tu peor? Cerrar todo. ¿Cerrar qué? Todo fuerte. Oh, oh. ¡Ay, Dios! Todo, cerrar todo fuerte. Me dicen, la puta que te parece. Ah, no puedo abrir la botella. Muy... ¿Sos como muy bruto? Me rompé los cueritos, no. ¿Ah, sí? No, yo soy, por ejemplo, le voy a contar, a mí me gusta... La puerta del auto. No sé si, por ahí, ordenar las cosas, como que ordeno las cosas muy simétricamente, por ejemplo. Entonces, acomodo todo con... ¿Y si tienes uno solo? Tamaño. ¿Cómo es? Vale, y busco algo que vaya, de los libros, así, de menor a mayor. Entonces, me gusta eso. Bueno, quédate en Revolución Sonora y escuchá este tema y después volvemos. Thank you. todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los muchachos de los chiquitos y en nombre de toda la banda. Che, feliz año. Y continuamos aquí en Revolución Sonora y ya está acá a mi lado Lautaro de Rasti. Buenas noches, Lautaro. Buenas noches. Hemos tenido un problemita en el subte, ¿no? No vamos a dar palabras. Bueno, no mejor, está bien. Lo dejamos ahí, ya vamos con ellos. El octaedro va a tocar acá en vivo en Revolución Sonora, chicos, cuando quieran, este espacio desde ustedes. Se nota el Gracias. Laburo previo para llegar hasta acá, ¿no? La verdad que por ser un año hay bandas que se pelean, se separan, hacen cada cosa. La verdad que los felicito. Bueno, chicos, las próximas fechas, ¿cuándo van a ser? Si las quieren repetir. La próxima es este viernes de mayo en Meloño Bar, Montevideo 175, a las 11:30, ya se abre el lugar. Pueden pedir las anticipadas al Facebook de la banda, el mail de la banda, perdón, que es el octaedro@gmail.com. Y después tenemos una fecha muy interesante el 30 de junio. En el Ecuni, ese es el auditorio, es un espacio nuevo que está padrinando León Gieco y que organiza Rodolfo García. Y bueno, fuimos elegidos para hacer una fecha. Una maravilla, ahí. Felicitaciones. Sí, gracias. León Gieco es una especie de mago, ¿no? Como es un compadre padrino. Y mecenas. Porque él hizo lo mismo con Infierno 18, que hace poquito estuvimos hablando con ellos, y también los invitó a su cumpleaños, les gustó, los nenes, que eran chiquitos cuando fueron a tocar, ahora están ahí más, están creciendo, y bueno, y la verdad que tienen un éxito bárbaro. Así que si te toca la varita mágica de León Gieco, chicos, bueno, se van para arriba. Si no, ojalá, sí. Nosotros creemos lo que hacemos, pero a veces hace falta. Y sí, a veces falta la varita mágica, sí. Y un poquito de suerte, ¿ves? A veces uno pone lo mejor, Agrego un dato, bueno, ya que mencionaba León Gieco, justamente está presentando en Ecuña el 5 de mayo, el jueves. Sí. Esto queda en Avenida Libertador al 8465. Muy bien, Lauti tiene la data, ¿no? Es increíble. Revolución Sonora. Para que lo vayan a ver a los chicos. Muy bien, bueno, chicos, otra vez queremos escuchar otro tema. La gente quiere escuchar más de Octaedro, del Octaedro, así que otra vez esto es suyo, ¿eh? Bueno, lo de antes fue Calcio y esto es aquel viejo sueño persa. Morir al abandono. Si pudiera volar y no aplauso para el octaedro. Muchas gracias. Una maravilla. Bueno, chicos, muchísimas gracias por compartir. Bueno, así que lo vamos a estar escuchando el viernes 6, ¿no? Este viernes. O sea, este viernes van a estar ahí. Las entraditas. Y las entraditas van a ser para los que contesten la consigna. Así que ya hay entradas. La mejor consigna se lleva 2 entradas. Y la birra. Y la birra, sí, de parte de Octaedro. Chicos, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Quédate en Revolución Sonora que vamos con Nene de Antes. Sonora, soy Adrián Barilari y quiero dejarles un saludo muy grande y hacerles la invitación para el 4 de junio aquí en el Luna Park para presentar Magos, Espadas y Rosas. Un abrazo grande. estamos aquí en Revolución Sonora. Estabas escuchando Divididos, Nene de Antes. Son las 23 horas 42 minutos 15 grados 4 décimas. Y ahí estamos escuchando Cromañón. ¿Por qué? Porque fijan 8 años de prisión para Chaván y 5 para Fontanet. A solo 10 años de que la casación rebajara de incendio doloso o culposo la calificación penal por la tragedia de Cromañón, en la que murieron 193 personas, esto fue en el diciembre del 2004, el Tribunal Oral en lo Criminal número 24 fijó el monto de las penas y sentenció al ex gerenciador de boliche, más conocido como Omar Chaván, a 8 años de prisión y al líder de Callejero, que es... bueno, tuvo mucha repercusión esta semana con el tema de los recitales. Estamos hablando de Patricio Santos Fontanet, a 5 años. Para el resto de los músicos hubo penas en suspenso, ¿eh? Así que es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque están los familiares que no estuvieron de acuerdo con el recital que hizo Patricio Fontanet en Santa Fe, en el Club Unión. Bueno, la justicia se encargará de resolver este trágico episodio. A esto quiero agregarle un dato, que Maximiliano Dierfi, es el guitarrista de Callejero, lanzó una declaración polémica. Dijo que muchos padres quieren venganza porque cobran justamente por acusar. Claro, no creo que sea así, pero bueno. Pero hay que decirlo. Sí, me parece que es terrible lo que pasó. Así que bueno, lo dejamos en manos de la justicia. Poné los videos, los extraterrestres. No puedo ni decirlo bien. Los extraterrestres se acercan de a poco a la Tierra. Estas declaraciones las hizo una eminencia, supuestamente, argentina, que se llama Sergio Toscano. Es el director de investigaciones astronómicas de Misiones. Y dice que el plato volador estaría llegando detrás de un cometa que se avisó el pasado 10 de diciembre, que alcanzará la órbita más cercana a la Tierra, entrando en el perímetro solar, a partir del próximo 10 de septiembre. ¿Vos crees en los ovnis? ¿Las cosas raras? Sí, pero si tienen la tecnología para venir hasta acá, ¿por qué se van a venir escondidos en un cometa? Claro, además no van a venir. O son re argentinos y para ahorrar pasta se seguro. Esto debe ser una argentinada más de nuestro país. Lo cierto es que esta persona con esta declaración sí se fue. Acá tenemos muchos. Después puede ser que no pase nada. Muchas especies raras dando vuelta en nuestro país. Bien, el Club Comunicaciones pasa a manos de Moyano. La justicia le pidió que garantice la subsistencia del predio y no aceptó la oferta de Daniel Haddad. Recordemos que ofreció 51 millones de dólares. La justicia está a punto de otorgar el Club Comunicaciones al gremio de camioneros con la condición de que pueda garantizar la subsistencia de la asociación civil, al tiempo que estimó inadmisible la oferta del empresario periodístico Daniel Haddad. Según la resolución del juez en lo comercial Fernando D'Alessandro, solo fue declarada admisible la propuesta presentada por la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros frente a las alternativas de Haddad y de la legislatura porteño de hacerse cargo de la deuda. La propuesta deberá contemplar la cancelación de la totalidad del pasivo verificado de origen anterior y posterior a la declaración de la quiebra, los gastos de concurso, garantizar el pasivo contingente y, en su caso, el pago de intereses, de modo de permitir la conclusión de este proceso. Moyano da que hablar, y además se está haciendo ver también, porque además de todo, el otro día estuvo en un discurso hablando, bueno, apoyando un poco a Cristina, que en un momento no se sabía si le soltaba la mano o qué, ¿no? Fue una cosa media rara la que pasó, pero bueno. Sí, el juego de poder está siempre en equilibrio. Bueno, la consigna del día es, ¿cuál es tu peor manía y obsesión que más te critican? Y ya tenemos un mensaje de Julio Pane. Dice: soy muy meticuloso con las cosas, más cuando dejo algo en un lugar y no está ahí. Dice, se quiere ganar la remera. Bueno, vamos a ver, Julio. Seguí escuchando Revolución Sonora, que a lo último vamos a ver si se regala la remera o le regalamos las entradas para el octaedro. Y ya están en el estudio, ellos son Duendes Vagos. Chicos, buenas noches. ¿Cómo les va? Les pido que se acerquen al micrófono, porque tenemos un micrófono para todos. Entonces, bueno, acá están en el estudio estamos en guitarra con... Mauro. En batería... Motito. Te llamas Rubén. Ah, ahí está. Moto, Rubén, sí, y Motito. Claro, ¿cómo es el nombre? Moto. ¿Por qué Moto? Motito cuando ya le tomás un poquito de cariño. Ah, sí, claro. ¿Por qué te dicen Moto? Porque... No se puede contar. No se puede. Resumido tampoco. no te voy a decir. Una patada de la rango. Claro, enseguida arranco para cualquier lado. Y también. Imaginá tocando la batería arranca, arriba de la mano. Botella arranca para cualquier lado de esa frase, si la podemos. Bueno, un ratito la va a ampliar. Y. Y Pepo, en la voz. ¿Nombre, Pepo? Mauro. Yo tenía un oso. Adrián también, me llama Mauro Adrián. Me dice... Tenés muchos nombres. Sí, yo tenía un oso que se llamaba Pepo. Hay dos Mauros entonces. Sí. Hay dos Mauros. Bueno, chicos, gracias por estar con nosotros. No, bueno, queremos saber cuándo se originó Duendes Vagos. Duendes Vagos ya tiene 8 años más o menos que estamos tocando prácticamente en vivo, 7 años y medio sí. Más o menos. Y bueno, nada, en el 2003, fines del 2003, nos empezamos a hacer la banda. Bueno, al día de hoy hemos cambiado bastante la formación. En todo este tiempo, sí. De a poco, nunca fue todo junta, pero bueno, así se originó Duendes Vagos, hace 8 años, con otra formación. Estuvieron ayer tocando, ¿no? Ayer o cuando fue, el jueves, mañana, la semana pasada, el 28. ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó? Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. En el rock si tocamos, presentamos el segundo disco. Y les gustó, la gente tuvo... Espectacular, el show estuvo buenísimo. Sí. ¿Arrancaron con 20 temas? Hicimos 20 canciones, una lista de 20 canciones, presentamos el disco que hicimos, que sacamos este mismo año, en enero. Y nada, la verdad que superó las expectativas. Claro. El show mismo, todo, la verdad, salió después de mucho trabajo. Claro. Muy copado. ¿Por qué el disco se llama Jugado por Jugado? Y era... si bien lo dice, una de las canciones lo dice, era una frase que resumía bien el momento que estábamos pasando, porque hicimos el disco, pensábamos irnos de gira y presentarlo en el Roxy, qué sé yo, lo pensábamos hacer todo eso, hasta lo hicimos, no sé cómo, pero lo terminamos haciendo. Y bueno, nada, nos jugamos, qué sé yo, nos mandamos, debemos plata, qué sé yo, de todo, pero nos jugamos. Claro. Era muy, venía como anillo al dedo, ¿no? ¿Qué género de música hacen ustedes? ¿Qué estilo musical? ¿Cómo pueden definir lo que hacen? Es rock, es amplio, pero bueno, qué sé yo. Yo siempre digo canciones de rock, porque son canciones claro. Que salen así, que se pueden tocar con una guitarra o con una banda... con una banda rockeándola. Claro. Así que hacemos canciones de rock y fusionamos lo que podemos y lo que pinta. Lo que podemos llegar a tocar. Lo que nos gusta claro. Realmente, que da la casualidad que es rock, ¿no? Pero, o sea, es lo que tocamos nosotros. Tiene algunas cositas, capaz. Otras músicas. Por ahí. Un poquito de reggae, un poquito de funky, un poquito de candombe, ajá. Un poquito de qué sé yo. ¿Tienen influencias, chicos? ¿Algunas bandas que les gustaba o que les gusta? Y yo creo que hoy en día estamos llenos de cada unas vez, mezclas. Y es que cada vez que vas conociendo artistas te vas gustando y te vas influenciando, está lleno. A mí que me gusta la canción, por ejemplo, qué sé yo, me puede gustar, no sé, un tema de Deep Purple y después, no sé, encontrar una banda de un amigo que hace canciones, claro, y sí, realmente sí. Me influencio. Qué sé yo, va, y todos así, cada uno en su instrumento tiene sus bateristas preferidos, no sé, qué sé yo, pero estamos, creo que más grande, claro. Más influenciado está, si te gusta escuchar música, ¿no? Sí, sí. Bueno, chicos, no se vayan, obviamente quédense acá, que un ratito van a estar tocando un tema en vivo, porque la gente quiere escucharlos, quiere saber cómo qué tocaron en el 28, que la gente que no pudo ir, y antes vamos a escuchar a The Strokes. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la... Seguimos con más Revolución Sonora. No te olvides que la consigna del día es cuál es tu peor manía y obsesión que más te critica. Bueno, tenemos a Andrea Carbone que dice ser coqueta. Tiene que ser muy coqueta para que se lo critiquen. Debe ser re mañosa, que se debe estar maquillando, cambiando todo el tiempo. No, yo me imagino una persona que sale al recreo y se pinta. En el colectivo, bueno, yo me maquillaba en el colectivo. ¿Cómo hacen para maquillarse en el colectivo? Nosotras mujeres tenemos todas esas cosas, es un secreto de mujer. No sé, también tenemos otro mensajito. Carlos Sevilla, esta vez, es una persona que yo conozco, este muchacho. Caminar siempre del lado derecho de las personas. Ah, ¿sabes que conozco gente que les pasa esas cosas? Camina del lado derecho. Y si caminas del lado izquierdo, ¿qué te pasa? Derecho, que es macrista, que... No sé, lleva la billetera al otro lado. Bueno, y si querés contestar la consigna, lo podés hacer al 4300-9470 o lo podés publicar también en el Facebook. ¿Vos, Lauti? ¿Cuál es tu manía? Tengo 3 millones, pero por ejemplo... Yo conozco una tuya, Lauti, va. Sí, no. Tengo bastante manía, pero una que me critique. No, generalmente me la salaban todas. Ah, bueno, pará, mirá, bueno. Pero una que nos puedas contar, tenés que contar una. Ya sí. Te dijiste que tú tenías mucho. En un tiempo solía despertarme a las 3 de la mañana a comprar galletitas todos los días. Una manía que agarraba y decía, ¿pero qué hace? Le agarraba el bajón, ¿qué te pasaba? No, bajón no, pero por ejemplo, a las 3 de la mañana, menos mal que tuve un Open 25, porque si no tendría que caminarme como 5 cuadras. Ah, pero ibas encima. Sí, iba. No, voy a bajar y después voy a volver. No, si bajo, voy. Bueno, así que si querés contestar todo esto que estás escuchando, la consigna es cuál es tu peor manía y obsesión que más te critican, no te olvides que lo podés hacer al 4300-9470. Y ya seguimos con ellos, con Duendes Vagos. Chicos, la gente quiere escucharlo, quiere saber qué es, qué música, qué melodía, todo. Así que este espacio es de ustedes. Que no salga el sol. Bien, chicos. pogo. Es para hacer pogo. ¿Quién compone las letras? Bueno, en este, perdón. Ahí está, le dieron un... En este disco, bueno, las letras de yo, a diferencia del disco anterior, que también escribía el otro guitarrista que bueno, que ya no estaba, sí, en la banda. Ajá. Pero bueno. Este yo. Claro, el otro. Ahora está Maurito. Claro, ahora te dejé decir que que mejoró la banda y mejoró, todo. Mejoró y Maurito aparte es un genio. Está muy bien, bien, bien ahí. Ay, ahora se aman. Bueno. ¿Y siempre todas las canciones las componés vos o tenés alguna ayuda de sí, de verdad son canciones que no sé, las me salen de la guitarra, claro. Y después, bueno, en la sala toman la forma que tiene la banda, ¿no? ¿Algún tema en especial? ¿Te gusta hablar de algo o expresarte sobre algo en especial o es lo que venga? Sí, es como que así, como como que... espontáneo. Ah, lo que sale. Seguramente uno consume un montón de cosas que tiene estado de ánimo, claro, diferente, claro, ¿no? Sí, y sí. Capaz que tiene cosas para decir y bueno, son esas cosas que sí, justamente sí salen y dan la casualidad. O decís, che, qué bueno que está esto, armas una oración, justo en un momento estás en un estado. Y... Yo tengo que tocar una basecita con la guitarra y que justo lo que claro dije. Es espontaneidad para mí. Si claro me tengo que poner a pensar yo, no, sí, a mí no me sale, ¿no? Claro. No. Pero está bien, es como manera salga. Es como salga, sí, que, no, que convenza, ¿no? Que realmente. Hablando del disco de ustedes, sí, a mí me llamó mucho la atención la artística. Hasta ¿quién dibujó la bruja esa con el... con la valijita y... ¿cómo se llama? Los de arena. Es el mismo... El duende es... Es el mismo artista que nos hizo el primer disco, el arte del primer disco. ¿Cómo se llama? Ah, ¿no fue diseño de ustedes? No. No me acuerdo cómo se llaman. Alberto. Bueno, no importa. No me acuerdo. No importa. Consigna del próximo programa. No me acuerdo, pero sí. ¿Quién dibujó el duende? A mí también me encanta. Pasa que somos algunos más. Y capaz claro que es amigo o conocido o lo... No fue gestionado por ninguno. ¿Cuántos son en total en la banda? Siete. Siete personas. Hoy somos ocho. Sí. Siete estables. Hoy somos ocho. Claro. Sí. Yo más. sí, somos ocho. Ajá. Y en los shows estamos. El otro día éramos 12 o 11. 12 éramos. Claro. O sea que es bastante importante el grupo. Hay que coleccionar 12 músicos. Sí. Los invitados, bueno. ¿Cómo se llevan entre ustedes? Claro, ¿cómo se llevan entre ustedes? Pues, mal, que... como el culo. En realidad nos hablamos nomás para tocar. Date cuenta no, que viste, somos un montón de personas. Hay que coordinar. O sea, sí, yo hago esta nota. No, a mí no me gusta. Mira, y me dijo que no. Hay uno que siempre es negativo, ¿viste? Hay uno que siempre a él no le gusta nada siempre. Hay de todo. Pero, qué sé yo, saber que. La cuestión es que tenemos que patear todo para el mismo lugar. Claro. O sea, no hay rencores. Claro. Eso lo... Si no, no sale nada. Va, si no, que supongo que no. La unión hace la fuerza. Ni uno ni el otro va a generar claro nada. Aquello, la música tiene mucho que ver con la buena intención claro para tocar juntos. Está bien, bueno, es importante, ¿no? Más que nada para que como funcione. Igual ustedes hace ocho años que están, o sea que eso habla un poco de cómo se llaman como grupo, si bien hubo algunos cambios, sí. La base está. La base está. Claro. Y sí, hubo cambios en cuanto a los géneros de la música, por ejemplo, desde el primer disco hasta ahora. ¿Hubo cambios rotundos o fueron muy, muy pequeños los cambios? Sí, no, fueron cambios de crecimiento, en realidad, sí, hubo cambios. Del disco, te puedo hablar del disco anterior a hoy, sí, sí, si bien estamos súper orgullosos del primer disco y lo hemos terminado conscientemente y gustosamente, sí, ahora el segundo disco está mejor logrado, está mejor trabajado con un productor... Claro. Mejores estudios y con otra sabiduría de haber ya grabado un disco. Ya son, podemos decir, son unos grosos. Y yo diría que sí, como los enanos. Musicalmente, no, claro. Musicalmente, primero y último, no perdimos la claro. No, eso. Se nota el crecimiento. Claro, el crecimiento. Sí. Si creemos eso, que conformes a no haber perdido Va, la esencia en realidad, o conforme a que nos haya gustado. Claro. Creo que la esencia es que nos gusta en realidad. Sí, de eso además la gente lo percibe eso. Chicos, no se vayan, quédense, que vamos a escuchar a Capanga, que va a estar la semana que viene con nosotros. Vamos a hacer una entrevista telefónica con la gente de Capanga, que nos había prometido hace bastante. Así que quédate escuchando y después seguimos con más Revolución Sonora. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Y continuamos aquí en Revolución Sonora, y como lo dije al comienzo del programa, está la estrella del deporte. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, India. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Con mucha información, y vos a criticarme, esta vez por algo que dije la semana pasada. Muy bien, me parece perfecto. La autocrítica nunca está de más. Sí. Y vamos a arrancar por el plano, digamos, americano. Iba a arrancar por la Champions League, pero dije, no, ¿por qué? Si estamos en América, claro, vamos por lo nuestro. Vamos a hablar de los dos equipos argentinos, Vélez, que ya está en tierras ecuatorianas, en Quito, una parada bastante accesible, en principio porque tiene 3 goles de diferencia a favor. Pero la Liga es un equipo complicado, se tiene que cuidar el equipo venezolano, que no, el venezolano, velezano, ahí digo bien, porque Zapata y Silva no serán de la partida, y son dos jugadores muy importantes. Silva, el tanque, digamos, el referente de área, el Palermo de Vélez, para graficarlo un poquito más. ¿Qué pasa con el otro, con Estudiantes? Si hablamos de referentes en Estudiantes, hablamos de la Bruja. Verón sí. No se subió al avión y no estará en Paraguay. Oh. Para esta sí, una parada bastante complicada para el equipo nacional, porque empató 0-0. Y la tiene realmente complicada. Ah, me había asustado por ese comentario. No, todavía no, está jugable. Decía el comentario que le hizo Maradona a Totti Pacman. ¿no? Pensé que ibas a decir ese comentario. No, hoy estamos bastante óptimos, bastante estructurados con el vocabulario de la semana pasada. No, pero acá Esteban, vos sos libre, ¿eh? Así que puedes decir lo que quieras. Perfecto, perfecto. Este es tu espacio. Vamos a hablar esta crítica que planteé al principio, yo dije, vamos a refrescarlo. Ojo con los equipos brasileños, son 5, sí. Tienen todo para ganar en la Copa Libertadores. Bueno, una falacia, una mentira, porque de los 5, 4 ya están afuera. ¿Qué pasó? Peñarol eliminó al último campeón de este torneo, que es el Inter de Porto Alegre. 11 Caldas, dejó afuera al Cruzeiro, y Fluminense Fluminense pierde, porque sí. Estamos hablando de Fluminense, equipo brasileño, 3-0 con Libertad. Y la U Católica hace segundos, nada más, acaba de dejar afuera a Gremio. Solo queda Santos en la Copa. O sea, de esos cucos que había planteado, una mentira a los equipos brasileños. Así que ahora, por lo menos, tenemos más representantes nosotros. Argentina tiene 2 por ahora, ojalá que sigan jugando. Vamos a pasar también a hablar de la Champions League, que tiene una final, que acá sí me doy la derecha porque la vaticiné. Sí. Digo, no. No descubrí la pólvora tampoco diciendo que Barcelona y Manchester se iban a cruzar porque era bastante previsible. Así será una final que se va a repetir porque en 2009 también se enfrentaron. Recordemos que la ganó el Barcelona con un Leo Messi intratable, convirtiendo un gol inclusive en la final. Pero el equipo de Manchester tiene contundencia, poderío absoluto, sí. Bastante eficacia. Le ganó 4-1 al Schalke, pero si vamos a los números, me parece que el Barça está un pasito más adelante. Bueno. Así que está llevando la delantera, podemos decir. Yo te quiero preguntar, decir Esteban, que sí. ¿Cómo te pareció que jugó Messi? Messi lo mataron a patadas, digamos. Igual le puso... No era yo, Esteban, ¿eh? No era. No estaba yo ahí. No, pero vamos a reconocer que inclusive en la final lo van a buscar a Messi. Le van a poner jugadores que lo maltraten un poco para que no despliegue su magia. Si le das un centímetro, Sebastián... Bueno, nosotros le podemos dar medio metro o 4 metros, que igual nos pasa, pero si le das la mínima diferencia, Messi te aniquila. Seguro. Vamos a comentar algo muy particular, y seguramente lo saben, pero vamos a refrescar. A ver. El billete del 10 lo tiene claro. Está el prócer Manuel Belgrano, eso hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Pero viste que uno en la jerga popular, barrial, dice, loco, me prestás un Diego. Sí, bueno, es verdad. Hay una movida de unos muchachos que tiene que ver con la iglesia maradoniana, un grupo que desarmó en Facebook. Sí, quieren poner al prócer, entre comillas, sí. ¿No? Al prócer futbolístico en los billetes de 10. ¿Tendrá resultado? Es muy complicado, ¿no? No sé. En realidad, yo respeto a Maradona como jugador. Por ahí discrepo un poco en su manera de hablar, su manera de comunicarse con los medios, una manera así media prepotente, no, media fanfarroneada, esa cosa no me gusta. No. Pero, va a caminar entonces. Yo no lo voy a votar. No voy a poner en Facebook me gusta o no me gusta, no voy a poner nada directamente. Porque en realidad voy a poner no me gusta. Directamente no lo vas a tratar. No. Dos últimas informaciones breves, chicos, para ustedes. Una que tiene que ver con el tenis, porque Del Potro está que arde y se va a enfrentar a Rafa Nadal. ¿Qué dijo Rafa Nadal, que lo conoce muy bien? Tengo miedo de cruzarme con Del Potro. Ah, bueno, bien. Y una frase podemos traer a colación, ustedes recordarán, previa a Copa Davis, que se jugó, de hecho, en Mar del Plata, y que ganó España, Nadal no vino. ¿Y qué dijo Del Potro? Le voy a sacar los calzones del culo. Eso, textuales palabras. Bueno, está bien. Fueron... Es lo que se propone para mañana. Bueno, esperemos también que... También ganó Mónaco y sigue en competencia. Y lo último, ahora sí, me despido con... la frutilla del postre. A ver. Porque hay nuevo campeón en el vóley. Sí. Estamos hablando de UPSN, el nuevo campeón de la Liga Argentina, que tiene un jugador que en lo particular me encanta por las características y la garra que le pone, que es Leo Patti, como le dicen. Sí. Un jugador de baja estatura para los cánones, digamos, voleibolísticos. Mide 1.87, pero la garra que tiene, un jugador que ha pasado por la selección argentina y que se emocionó mucho porque... se acabó la hegemonía del Bolívar. Un Bolívar que lo tenía Tinelli, por supuesto, en las tribunas. Claro. Y que sufrió y mucho. La gente que no quiere a Tinelli, tampoco quiere al Bolívar. Claro, así que sí, habrán estado un poquito contentos. Bueno, bien por el equipo sanjuanino. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta columna deportiva. La verdad que sos una estrella. Te podemos decir la estrella del deporte. No, tampoco. Sí. Créetela un poquito. Es un poco exagerado, me parece. Toda la información. La estrella del deporte vaticinó que Los equipos brasileños eran Cuco y de 5 perdieron 4. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Te esperamos para el próximo miércoles, ¿eh? Un abrazo para todos y buena semana. Bueno, muchas gracias. Un beso. Buena semana. Ahí pasaba Esteban Armayor con toda la info del deporte. O sea, toda, pero bien completa la información. Esteban es un genio. No tengo más nada que decir de Esteban. Y bueno, vamos a continuar con Duendes Vagos aquí en Revolución Sonora y queremos escuchar más. Más, bueno. Bueno, vamos con Negra Paloma, que está en nuestro segundo disco. Bueno, ahí vamos. Dale. La paloma es como el símbolo de la libertad, claro. ¿Viste? La paloma negra es como es el disfraz. Claro. La paloma negra no tiene mucho, claro. Ni es símbolo de libertad, ¿no? Claro. Es todo lo contrario, digamos, claro. A lo que es la paloma blanca. Claro. Exactamente. Bueno, si vienen mangazo nosotros a todas las bandas que vienen a visitarnos al estudio, les pedimos que nos graben un saludo. Sí. Cuando me llegan saliendo. No. Así. Que nos graben un saludo para Revolución Sonora. Ajá. Así es, pues nosotros lo subimos. Así que, si quieren, un saludo para Revolución Sonora. Bueno, así tipo... Claro, un saludo. Revolución Sonora, ustedes son el mejor programa de radio del mundo, nosotros somos... Bueno, nosotros somos Duendes Vagos y es un saludo para Revolución Sonora, el programa más rockero de todos. Ahí está, muy bien, ahí está. Ese me gustó. Este lo vamos a usar todo el tiempo. Este lo vamos a usar todo el tiempo. Chicos, ¿quieren repetir las próximas fechas? ¿Cuándo van a estar? Sí, el 27 de este mes, el sí. 27 de... ¿De mayo? 27 de mayo en Cerveza Club, en Ramos Mejía. Ah, bien, bien. Con las Piedras del Riel, Bien. Y el 28 estamos tocando gratis a beneficio en la Facultad de Caseros. Ah, perfecto. Bueno. Así que bueno, esas son las... las próximas las fechas. Las próximas fechas. Así que, ¿y tienen dirección, página que quieran contar a la gente? Donde los pueden escuchar. Sí, la página web. MySpace. Y bueno, entonces ahí en MySpace se buscan y pueden escuchar los temas. ¿Dónde sí, va? La verdad, excelente, chicos. La verdad, los felicito. Bueno, nos gustó gracias. Mucho. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, seguramente los vamos a estar convocando otra vez porque seguro la gente. El 27 están invitados. Buenísimo. Para venir allá a Ramos. Vamos están a estar en la ahí, lista entonces. De invitados, así que no le pueden escapar. No, vamos a estar ahí entonces. Él sabe cómo llegar porque fue el sábado pasado. Sí. Me dijo. Ah, dijo que va a ir. Encima fue un lugar. Fue un lugar donde estaba yo, así que nos encontramos. Ah, mira. Ah, bien. El mismo día. Bueno, bien ahí. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con Revolución Sonora y ahí viene Pearl Jam. Hola, soy Walter Cerrino, un gran saludo a toda la gente que escucha Revolución Sonora. El calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Y continuamos aquí en Revolución Sonora y ya está él, el señor de la voz impresionante, la voz potente, él es Lautaro Rasti. Muchas gracias por la voz potente. Ay, sí, lento, no, no, a propósito. Casualmente no quiero poner esa voz, discúlpeme. Bueno, ahora a preparar lapicera, a preparar cuaderno o lo que sea, una servilleta, porque hay bastante por anotar para hacer el fin de semana. Arrancamos el jueves, bueno, el jueves venimos livianito, venimos con cuatro recitales. Pero tenemos León Gieco en Ecuñi. ¿sí? Como habíamos dicho antes, Avenida del Libertador, 8465, a partir de las 8 de la noche. Pampa Yakuza en Niceto Club. Falsos Profetas en Ultra, esto es San Martín 678. Y después, para que quiera reírse, está el monólogo de Weinreich y Los Frustrados. Ah, mira, mira. En Samsung Studio, esto es en San Telmo, pasaje 5 de julio, 444. A veces este Weinreich está en VH1, a la noche VH1, en el canal este de la música, a veces lo veo este que hace monólogos también de con otros artistas. Este, está exacto. Por el canal de cable. Muy bien. Bueno, el viernes, ahora sí, preparen a anotar porque no repito, ¿eh? Alan Parsons Project, una banda que ya data de sus años, que ya se consagró en los 70 u 80, cuando nuestros padres eran jóvenes. Alan Parsons Project, bueno, se traslada, hay que viajar en colectivo, ¿sí? Se va a Córdoba al Orfeo Superdomo, ¿sí? Él mató a un policía motorizado. No van a presenciar un crimen, sino una banda. También. Esto es Niceto Club, ¿sí? Gillespie se va a estar presentando en Estudio Samsung. Gustavo Cordera en el Willie Dixon Blues Club. Sí, esto queda en Rosario, provincia de Santa Fe. Bueno, vuelve otra vez la Bizarre Music Party. Y otra vez con el de la semana pasada, que es el grupo español Loco Mía en el Teatro de Flores. La Mississippi en Club Tucumán, no en la provincia homónima, sino en Quilmes. Bueno, después está Rotten, que Rotten es la banda de el polaco Selasek, ¿sí? Guitarrista de Los Violadores. Ah, mirá. Esto es en Vigua, La Plata, a las 21 horas. Lito Nevia, ¿sí? Se va a estar presentando en el bar La Perla, esto queda en Rivadavia, el 2800, ¿sí? El viernes y el sábado, ¿está bien? La Bizarre Music Party, pero esta vez en Córdoba. Ay, no vamos a pero esta vez en Córdoba, no, con dos invitados, yo diría, de lujo. Uno es Pablito Ruiz y el otro es Willy Polvorón. No, y Pablito Ruiz, no. Yo me muero, bueno. No, no puede ser, pero lástima que es en Córdoba esto. Sí, si no hubiéramos ido. Bien, después Bad Dreams, esto es tributo a Génesis en el Teatro Margarita Sirgu, ¿sí? Chacabuco 875, por acá nomás. Bueno. Udo Dirkschneider, aprende alemán, pero es complicadito. Y eso que vos tenés raíces alemana. Puede ser, podría ser. Ex cantante de Acid presentará Dominator en el Teatro Colegiales. Después George Lynch, ¿sí? George Lynch. Sí. Nada que ver con Valeria Lynch, ¿no? Ah, bueno. Obviamente. Se presenta en el Niceto Club. ¿Quién es George Lynch? Para que los que no lo conocen, es un show que va a traer bastante expectativa, porque es uno de los guitarristas que se audicionó, ¿sí? Sí. Para ser integrante de la banda de Ozzy. Ah, mirá qué bueno. Pero se vio opacado por el gran Randy Rhoads, ¿no? Sí, sí, mirá qué bien. Pero bueno, es un show que no hay que perderse. Son como esas bandas que decís, bueno, a mí no me gusta, por ejemplo, o sea, sé que es una banda de YouTube, es muy buena, es una banda que iría a ver por el show que presentan ellos, pero no es una banda que a mí me apasione, ¿no? Bueno, pasa ahí un poco con esta gente. Supuesto. Y para ir cerrando el viernes, está Super Ratones en el Centro Cultural Roja. ¿Cómo estamos bueno, hoy, eh? Sí. Avenida Corrientes 2038 a partir de las 21 horas. Bueno, el sábado 7 de mayo. También anotar, porque no repito, es bastante largo esto. Como repetíamos, bueno, Alan Parsons Project, ¿sí? Pasa ahora al Teatro Gran Rex a partir de las 21 horas, ¿sí? El sábado 7 de mayo, como el domingo 8 de mayo, sí, en el mismo lugar, en la misma hora. Bueno, bien, bueno. Entonces, bastante completa. ¿Te quedó algo más? Por supuesto, un montón más todavía. Muy bien, un montón. Después tenemos The Cult, ¿sí? En el Willie Dixon Blues Club de Rosario. Bueno, Julieta Venegas, el Orfeo Superdomo, hay que decirlo. ¿Te gusta Julieta? ¿Eh? ¿Te parece linda Julieta Venegas? ¿Le darías? Sí, digamos que sí. Tenían ganas de preguntarlo. Digamos que sí. Bueno, sí, señor. No puedo dar detalles. Bueno, está bien. Fintroll es banda finlandesa de folk metal. Claro. ¿Sí? Sí. Esto va a estar en Teatro de Colegiales. Después, O'Connor en la Trastienda. Masacre va a estar en City Bar. Esto es en Martínez, sí, zona norte de Buenos Aires. Bueno, otra vez volvemos a la Bizarre Music Party. Pero en Ciudad de Córdoba, en el complejo ferial, feriar, perdón, con perdón a los ciudadanos de aquella localidad, perdónenme. Bueno, Bizarre Music que se Party. Que Fernet y vayan a ver la Bizarre. Exactamente, con Loco Mía y Cae. No, Fernet no. Sí. Se viene, bueno, pues Tres Locos en el Club Tucumán de Quilmes. Va a haber en Avellaneda, más precisamente en Grubland, va a haber un festival Stone. ¿Sí? Va a estar Motor Loco, Chicos de Fábrica, La Expulsada, entre otras bandas. ¿Sí? Bulldog va a estar en Gru, ¿sí? Por las dudas, lleven bozal por si los pueden morder. Capanga va a estar en el Auditorio Este, en Morón, esto es en Morón. Como dije antes, Lito Nevia va a estar en el Bar La Perla, Rivadavia 2800. Caramelo Santo en Circus, en San Justo, esto es. Y por último, el sábado, Diego Frenkel, ex La Portuaria, en el Samsung Studio de San Telmo. Bueno, buenísimo. Lautic, la otra parte del domingo, no aguante el trueno verde. Me lo vas a decir. Yo tengo una pregunta. ¿Es cierto que están juntando en tu familia para regalarte una mecedora para que estés en el programa? Para que se quede quieto. A él le gusta moverse mucho, Lauti. Bueno, no te pierdas ahora este tema. Escúchalo. Ahí va. No te va a gustar. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Porque habría de creerte, hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Un saludo para Revolución Sonora. Yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Y está bailando mi corazón, está tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Estamos escuchando Chau, no te va a gustar. Chau, adiós. Claro, chau, chau, chau, no te va a gustar. Bueno, tenemos un nuevo mensajito de Hernán Itzarre, que dice: a veces camino las cuadras cambiando muchas veces de mano, o sea, cruzo mucho. Dice que la gente le critica. Pero que hace, pero que es maniático caminar. No, no sé. ¿Qué hace? Camina así. Que va y vuelve, como... Claro, no sé, vos qué entendés. Yo entiendo a una persona como que no hace una cuadra entera, sino que camina 20 metros, cruza. Camina 20 metros, cruza. Ah, tiene manías. Yo sí, me acuerdo una época que me gustaba contar las baldosas. ¿No te pasaba? Caminabas y no querías pisar la raya que dividía de baldosa en baldosa. Pará, ¿pero no estabas jugando al avioncito ahí? ¡Lauti! Ese es otro juego, eso es un juego tuyo aparte. Entonces me gustaba caminar y no pisar. No les pasaba. A mí acá la productora le pasaba lo mismo, a Noelia le pasaba lo mismo. Quiero aclarar una cosa, que hace poquito yo dije que había una persona que llamaba Ramiro, se había olvidado el calzoncillo en la casa. Y no. Oh. El tema fue así. Se cambió el chico y se lo olvidó. No era, estábamos todos ahí en la casa. Era para aclarar y que no haya confusión. No vamos a dar detalles de lo que pasó. Nada más, era eso solo. Estábamos en la pileta, el chico se cambió y se lo olvidó en la casa. Y no sabemos cómo se fue. Si tenía uno de repuesto, se fue con el pantalón, nada más. Y es difícil, porque ¿qué tenía Jim cuando se fue? Ah, cómo te raspa. Se rascaba las bolas mal. Te raspa, bueno. Te raspa mal. No nos corté. Ay, Federico, lluvia de pipa, a ver acá, Bueno, tenemos que anunciar al ganador de la semana pasada. En este caso se trata de José Loriente. Bueno, se ganó un CD de Argonautics, que se comunique con la productora para retirarlo. Bien, ahí está. Gracias a los chicos que nos mandó. Llegó el CD. Y bueno, y muy muy bueno lo que están haciendo. Así que escúchalo a José Loriente. Esto, el CD de Argonautics, va para vos. Y tenemos otra. Bueno. Tenemos la consigna del día, que es: ¿cuál es tu peor manía y obsesión que más te critican? Así que todavía tenés tiempo, están se sortean dos entradas del octaedro. Ahí está. Y el segundo CD, el primer CD de la banda que acabas de escuchar. Si querés, podés decir más de una. Y si estás hecho pelota y tienes 32 obsesiones, claro, podés mandar sos todas. Un histérico. Lo puedes hacer al 4309-470. La Renga, algún rayo atravesó La Plata. La Renga volvió a demostrar su gran poder de convocatoria. Esto fue en el Autódromo de La Plata. Y estaban Chizo, Tete, Tanque, Manu. Presentaron el disco Algún Rayo ante 50.000 personas. Parece que copó el Estadio de La Plata. Fueron alrededor de, bueno, como había muchas 50.000 personas, la gente pagaba 100 pesos y le daban el disco más el disco de La Renga y la entrada para ir a ver el show. Así que un combo 2x1 que fue beneficioso para La Renga. Y van a estar tocando el 7 de mayo en el Club Norte Argentino, esto es en el Chaco. Así que La Renga la rompió con este show, que la verdad que estuvo bueno, porque vienen las bandas que vienen. Por lo general son bandas internacionales que te cobran 300, 400 mangos. Y que encima te lleves una entrada. Y el disco a 100 pesos es una ganga. La verdad que lo felicito a La Renga. Y además es nuestro. Y es nuestro encima. Me parece perfecto. Yo creo que deberían hacer esto a las bandas internacionales. A mí me parece muy buena idea que con la entrada al evento tienen un CD. Así es. Me parece incluso un modo de subsistencia del CD, que esté el precio del CD, además, también sea para mínimo, ingresado en la entrada. Para evitar la piratería y todo eso, me parece que es una buena forma de... Un montón de gente diría, bueno, en vez de bajarte el tema, lo vas a ver en vivo y encima te llevas. Claro, me parece que fue excelente, así que los felicito a toda la gente de la Renga que estuvo pasando por La Plata. Bueno, Lautaro, ¿qué nos vas a contar? Bueno, a ver, sale Belgrano contra Maradona, acá hay un partido a beneficio, ¿qué pasó? ¿Cambian de prócer? Acá es algo muy raro. Pasa que fanáticos del ex entrenador de la selección crearon un grupo en Facebook para que un Diego sea un Diego. Una consigna que suena medio vacía, pero en realidad el fin fue que su cara figure impresa en el billete de 10 pesos, claro, en lugar del creador de la bandera. Y bueno, las redes sociales están ya están a pleno. Yo creo que con la gente, que los seguidores de Maradona y los que tienen la pasión por el fútbol, toda esa gente para mí lo va a comprar y va a votar esto. Acá en la Argentina puede pasar cualquier cosa y esto puede pasar. Exactamente, a su vez hay un lema que dice: Maradona hizo más que Mitre, así que Belgrano va de 2 y de 10 el día. ¡Para! No, para. Che, respetemos a los prócer un poco. Un poquito de respeto, Diego, todo bien que se hace el número 10, pero no. Este homenaje para que el billete de 10 lleve la cara justamente del jugador que llevó la camiseta de 10 durante el Mundial del 86 y sí, del 90. Ya lleva más de 400 seguidores y promete mucho más, obviamente. Maradona hizo más que Mitre, reiteramos de vuelta el lema, que ya es medio loco. Sí, ¿no? Es muy loco, demasiado loco. Así que bueno. Bueno, en ese caso yo creo que me parece muy bien que Diego en lo futbolístico es admirable. Pero una persona que dice, la tenés adentro, no puede estar en el billete de 10 pesos. No. Así que yo lanzo una contraoferta acá en radio y digo, el billete de 10 pesos que no tenga la cara de Maradona, sino que Maradona se tatúe a Belgrano en la espalda. Claro, al revés. Muy bien, me parece perfecto, Bueno, muy bien. Yo me quiero salir un Facebook. Para el que dijo eso, le hacemos uno. ¡Pum! No. El fin de semana murió un personaje que lo vimos varias veces en algunos cuentos y también en otros reportes de atentados terroristas. Se llama Osama Bin Laden. Estuvieron espiándolo por 4 años. Finalmente encontraron una pista en por medio de uno de sus ex aliados, carteros en realidad, que estaba prisionero en Guantánamo, y descubrieron dónde se alojaba. Luego, a partir de ahí, tardaron como 6 meses para hacer todo el preparativo que permitía hacer el arresto, teóricamente, en una primera instancia, sin ningún problema. No obstante, se ha filtrado la información de que en ningún momento se intentaba hacer ningún tipo de arresto, sino que la orden era matar a esta persona. Claro. Según John Brennan, que es uno de los asesores de contraterrorismo de la Casa Blanca, este fue probablemente uno de los momentos de mayor ansiedad de todos los tiempos, y los minutos les pasaron a ellos como días. Para realizar esta tarea fueron enviados los SEALs, que son, traduciendo, son los sellos, que teóricamente son una brigada de soldados que están entrenados para poder pelear en el agua, en la tierra o en el aire. El otro día estaban viendo como multifacéticos. Sí, cómo lo habían hecho a través de una animación. Cómo habían atrapado a Bin Laden, dicen que lo encontraron sin arma, él no estaba armado, y ahí tuvieron entre tiroteos y tiroteos con los guardias y demás, dieron la posibilidad de matarlo, y era, ellos lo venían siguiendo desde agosto del año pasado, así que el seguimiento venía desde bastante. El tema ahora es que todo Estados Unidos, toda la gente, los estadounidenses están con mucho miedo porque... Y ahora la cuestión es, ¿qué onda con el cuerpo? Claro. ¿A ustedes les parece bien lo que hicieron con el cuerpo? De tirarlo... Hay una contradicción muy grande. Hay una contradicción muy grande. Y se especula mucho con eso, ¿no? Con la foto, que si está trucada. Hay una foto trucada. Supuestamente, sí, una de las contradicciones más grandes es que el cadáver fue tirado al mar. Y según la práctica islámica dice que el cadáver tiene que ser inhumado y tirado al mar si muere en alta mar. En un barco, sí, en alta mar. Y acá hay una práctica... Por otro lado... Igual no creo que Obama se arriesgue a salir con una noticia así y tomarla, o sea, y que fuese mentira, digo, o sea, que No, seguramente mentira no, porque aparece pasado mañana, claro, Bin Laden en las noticias y toda la credibilidad de Estados Unidos se va al demonio, pero Para mí lo mataron, pero nadie, ningún país se quería hacer cargo de quedarse con el cuerpo, porque te haces cargo y luego tenés los atentados vos, que le van a rendir homenaje, que se forma una secta en tu país, la la la. Sí, se dice terrible. Mucho, muchísimo se bueno dice. Bueno, continuamos en Revolución Sonora, no te vayas y vas a escuchar ahora a Radiohead. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y... Estamos escuchando a Radiohead, Lotus Flower. Nos quedan 12 minutos para la 1 de la mañana, ya nos aproximamos a la finalización de nuestro nuevo horario. Gracias, es verdad. Con nuevo horario, con 2 horas casi completas, la verdad es que nos quedó mucho material afuera. Pero bueno, le queremos avisar a la gente que no se olvide que vamos a estar con, de ahora en más, de a partir de hoy, de 11 a 12. Y bueno, la semana que viene va a estar con nosotros Capanga, así que vamos a estar en una entrevista de 11 a 1, perdón. Claro, hasta la 1 para vos que no te podías dormir. Exacto, de 11 a 1. Hacemos compañía. Así que bueno, así que continuamos con Revolución Sonora. ¿Tenemos más mensajes? Tenemos, no, directamente un ganador, a esta altura, por más, por cantidad de votos directamente. Hernán Itzarre se ha llevado, va a ir a ver este viernes 6 de mayo al Octaedro en el Melonio Bar. Un aplauso, muy bien el, Hernán Itzarre. Un pase para él y un pase para el invitado. ¿De qué origen es el apellido? Andaba pensando, Hernán, ¿con quién vas a ir? ¿A quién vas a llevar? Me parece que alemán. No, origen alemán, puede ser. Bueno, Lauti, queremos saber las 2 fechas que faltaban. Faltaban 2 fechas para el domingo. El 8 de mayo, una ya la había dicho, que es Alan Parsons Project. Se va a estar presentando en el Teatro Gran Rex. Y por otro lado, va a estar Divididos en el Teatro de Flores. Bien ahí. Hoteles luchan contra el robo de toallas. Hartos de ser víctima de la sustracción de toallas, numerosos hoteles adquirieron un nuevo sistema antirrobo que utilizan etiquetas de radiofrecuencia cosidas en el interior de la tela y además son lavables. Según la empresa norteamericana que las desarrolló, un hotel en Hawái pasó de perder 4.000 toallas por mes a solo 750. Esto equivale a un ahorro de $16,000 mensuales. Era bastante lo que estaba perdiendo esta firma. Así que, ¿viste qué pasa? Que la gente como que se tienta. Parece que la gente se tienta y como que ve las toallas. Bueno, el peine, el jabón y todo eso, no pasa nada. Pero llevarte una toalla, nada. Habrá que suprimir. Y además, porque no sabe quién se habrá que suprimir el agua, entonces. Habrá que suprimir el agua. No, el agua no, pero para que no use la toalla. No, pero me da un poco de asquito igual. O sea, anda a saber quién se llega a chivar. Además, estás en tu casa y tenés un invitado que se quiere bañar y dice hotel Hawái, no da. Hotel Ruta, ¿viste? No va a prestar una toalla así, no. La gente se puede llevar cualquier cosa si es gratis. Cualquier cosa. Si vos le pones una rueda de bicicleta envuelta en un papel con la palabra cortesía del hotel y se la dejás arriba de la cama, el tipo se la lleva. Así es. ¿Para qué le sirve? No importa. Dice que un hotel puede perder de un 5 a un 20% de sus toallas, sábanas y batas por mes. Así que además también están las sábanas. La se arman toda la habitación. No da, se arman toda la habitación, las batas, no, cualquiera. No da. No da además tener que estarse bañando con el jaboncito chiquitito del hotel. No. Claro, no es costoso. Bueno, a ver, la noticia que nos convoca ahora es que Eric Clapton vuelve a la Argentina. Así es, así lo ha escuchado. Eric Clapton, guitarrista inglés, presentará su último disco, Clapton, en el estadio River Plate, el 14 de octubre de 2011. Las entradas se pondrán a la venta el 3 de junio, ¿sí? Bueno. Lo confirmó luego que una gira por Brasil y Chile, ¿sí? Porto Alegre, Río Janeiro, San Paulo, Buenos Aires y finalmente Estadio Nacional de Santiago de Chile. Y traje algo para comparar. Además voy a agregar, bueno, que viene acompañado por Steve Gadd en batería, en teclados. ¿Ves? Sería una persona que yo iría a ver, ¿eh? Me gusta mucho la voz de Eric Clapton, ¿eh? Chris Stapleton. Muy bueno. Chris Stapleton y Tim Carmon en teclados, Mitchell John y Sharon White en coros y Willie Wicks en el bajo, ¿sí? Eric Clapton, obviamente. Pero hay que agregar algo que yo traje acá. El 6 de agosto del 2001 fue la última vez que vino Eric Clapton a la Argentina. Ah, sí. Tocó 18 temas, obviamente. Pero lo que remarqué acá, escuchen atentamente. Las populares, decía en ese entonces de la Nación, cuestan 20 pesos. La platea alta preferencial, 30. El campo, 35. La platea baja común, 50. La platea baja preferencial, 60. Y el palco, 70. Bueno. ¿Cómo van los precios hoy? De 100 a 1.800. ¡Uy, doloroso! Hoy por 70 no compramos ni el taxi. No, bueno. Bueno, en la Argentina también se prepara, además de para Clapton, para The Cult. La banda liderada por el vocalista Ian Astbury y el guitarrista Billy Duffy vuelve a nuestro país en el marco de su nueva gira y además tocará en México, Brasil, arribando a nuestro país el 12 de mayo en el Estadio Malvinas Argentinas. Ahora la banda, que ahora es un quinteto, la completa el nuevo bajista Chris Wise, el baterista John Tempesta y Mike Dimitris. Muy raro. En la guitarra rítmica. Estará presentando el grupo los temas de los discos Capsule 1 y 2. ¿Te gusta Decal? Sus flamantes trabajos. ¿Irías a verlos? A mí no me fascina, pero tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Claro. Yo depende. Si vos me decís también un 1.800, no, ni en pedo. Claro, no da para... Pero, ¿te acuerdas lo que pagamos por ir a ver Green Day? Sí. ¿Un 300 pesos? Quiero decir, ya que estamos con los regresos, quiero anunciar que viene, al final confirmó Judas Priest, viene el 18 de septiembre al estadio de Racing acompañado de White Snake. Bueno, una mezcla media rara, pero A mí White Snake ¿te gusta? Me gusta mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya se nos terminó el tiempo, es increíble. Se nos terminó dos el programa. Horas no duran. No nos alcanza, nos queda mucho material afuera. Le queremos avisar a la gente, entonces vamos a ir todos los miércoles de 11 a 1. Y la semana que viene vamos a estar entrevistando a Capanga. Así que no te podés perder Revolución Sonora, porque cada vez nos vamos mejor, nos vamos para arriba. Bien para arriba. No sé si... Claro, vas a poder decir dentro de 10 años, yo estos pibes que ahora están allá en Estados Unidos tocando, los escuché en un programa de radio. Claro, es verdad. Es verdad. Te hace lujo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Noelia Pagano en la producción. Todo posible. En la operación técnica tenemos a Federico Canesa. Acá enfrente nuestro lo tengo a Lautaro Rasti.